falleció. Pobre mi caballo bayo, como lloraba cuando murió. Pobre mi caballo bayo, yo sí lloraba cuando murió. Cuando murió, pobre mi caballo bajío, como lloraba cuando murió.